orillas de la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Las chicas en verano no guisan ni cocinan, se ponen como locas si prueban mi sardina. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi. Está el menú del día, conejo a la francesa, pechuga a la española y almejas a la inglesa. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Si sube la marea, me va de maravilla, la gente se amontona y yo le doy morcilla. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi. Que toma el sol, me gusta más que un bombón. Yo le pongo el bronceador y dice que no, no, no. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Decime que sí, colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala. colegiala, colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, decime que sí. Por eso yo no te perdono llorar. Ese amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor en el pasado. Ven, Belén, ven, Belén, ven, Belén, ven, ven, Belén, ven, Belén. Bamboleo, bambolea, porque mi vida la prefiero, mi vida así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida la prefiero, mi vida así. No tiene perdón de Dios, fuiste mi vida y la alegría de vivir, pero el destino nos ha separado. Lo mismo hoy que ayer, lo mismo soy yo. No te puedo perdonar, porque es mentira que tú me has querido a mí. Y ahora que vienes llorando arrepentida, lo siento, ya lo ves, hoy paso de ti. Bamboleo, bambolea, porque mi vida la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida la prefiero vivir así. Del ritmo mágico, verás

el invierno ha llegado. Otra vez el fuego hay que encender. Su rigor que se lo lleve al infierno. Nada hay, amigos, que temer. Su rigor que se lo lleve al infierno. Nada hay, amigos, que temer. Petrushka, toca la balalaika. Como tú la aprendiste a tocar. Y al cantar los remeros del Volga, para al fin poder todos juntos bailar. Petrushka, toca la balalaika. Como tú la aprendiste a tocar. Y al cantar los remeros del Volga, para al fin poder todos juntos bailar. Cuando suena el acordeón, nadie la puede sujetar. Hay que ver. en un pueblo de Asunción, ya la fiesta va a empezar. Ameniza la función, la banda entera municipal. Se le presta la atención, nada tiene que fallar. Vendrá la televisión y hará presencia la autoridad. Cuando suena el acordeón y el primer golpe de timbal, hay que ver cómo se menea la negra gorda Natividad. Cuando suena el acordeón, nadie la puede sujetar. Hay que ver cómo se menea la negra gorda Natividad. Molestia, nena. Ay, mamá, molestia, papá, molestia, nena. Ay, molestia, papá, molestia, nena. Ay, mamá, molestia, papá, molestia, nena. Mami, yo me acuesto tranquila, me

Qué vida la del soltero, tan triste y tan afligida, caminando por la calle con el peligro del SIDA. Dichoso el hombre casado que se acuesta a descansar, se despierta a medianoche, saca la mano y ahí está. Señores, según dijo mi abuelo, el soltero no entra al reino de los cielos, porque en la puerta del cielo hay un letrero, escrito en letras grandes, no se acepta hombre soltero. Porque en la puerta del cielo hay un letrero, escrito en letras grandes, no se acepta hombre soltero. Hay solteros vigilando las puertas y las ventanas, a ver si sale la novia, si acaso le da la gana. Dichoso el hombre casado que se acuesta a descansar, se despierta a medianoche, saca la mano y ahí está. Algunos casados dicen que es muy duro el matrimonio, pero al pobre solterón se lo llevan los demonios. Hay solteros vigilando las puertas y las ventanas, pa' ver si sale la novia, si acaso le da la gana. Qué vida la del soltero, tan triste y tan afligida, caminando por la calle con el peligro del SIDA. Dichoso el hombre casado que se acuesta a descansar, se despierta a medianoche, saca la mano y ahí está. Señores, según dijo mi abuelo, el soltero no entra al reino de los cielos, porque en la puerta del cielo hay un letrero, escrito en letras grandes, no se acepta hombre soltero. Porque en la puerta del cielo hay un letrero, escrito en letras grandes, no se acepta hombre soltero. Anda, anda, este casado sí que está bueno. Yo conozco una señora, por cierto muy bien servida, que vive desconsolada porque se ha quedado viuda. La finca que antes mimaba la tiene abandonadita. Tú ve, como yo soy jardinero, le limpio siempre bien la finquita. Como yo soy jardinero, le limpio siempre bien la finquita. Gallo que no quiere pelear, gallo muerto seguro, gallo que no quiere pelear, es gallo muerto seguro, ay sí señor. ¿Qué cosas tiene la vida? Gallo que no se espabila, lo olvidan en un rincón. Gallo que no quiere pelear, es gallo muerto seguro, gallo que no quiere pelear, es gallo muerto seguro. La viuda ya está contenta y así me lo dijo un día, porque tiene la finquita mimada y arregladita. Y si ella me lo pidiera, con gusto yo se lo haría. Tú ve, trabajar también la noche para limpiarle bien la finquita. Trabajar también la noche para limpiarle bien la finquita. Gallo que no quiere pelear, gallo muerto seguro, gallo que no quiere pelear, es gallo muerto seguro, ay sí señor. ¿Qué cosas tiene la vida? Gallo que no se espabila, lo olvidan en un rincón. Gallo que no quiere pelear, es gallo muerto. muerto seguro, gallo que no quiere pelea, es gallo muerto seguro. ¿Nota la diferencia? es Radio Acupé, la mejor música para usted. Me dijo que su mamá le dio un consejo: el día que quiera casarse, que se case con un viejo. Esta muchacha me dijo que su mamá le dio un consejo: el día que quiera casarse, que se case con un viejo. Porque el viejo, si va a la calle, me trae naranja, me trae manzana. Cuando regresa viene cansado, viene estropeado, se echa a dormir enseguida. Pero el joven se va de fiesta, no me trae nada. A medianoche viene borracho, como es muy macho, apenas llega. Él levantando la cortina, ay, él levantando la cortina. Él levantando la cortina, ay, él levantando la cortina. Él levantando la cortina, ay. Que la gente comente, me dijo la señorita: si me caso con un viejo, sarna con gusto no pica. Sarna con gusto no pica, si pica no mortifica. Fue la frase que me dijo, lástima de señorita. Porque el viejo me lleva al cine, si va a una fiesta también me lleva. Si toma un trago viene mareado, cuando regresa se echa a dormir enseguida. Pero el joven a lo contrario, si va a la fiesta nunca me lleva. Como es el chacho, se siente macho y apenas llega. Él

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Por favor, voulez-vous, señorita? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un poquito de amor en francés. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Solo quiero una linda sonrisa. Pasear junto al mar, bajo el cielo español. Ensayo en el espejo, ¿qué voy a decir? Y pierdo hasta el aliento al verla usted venir. Cansado y ojeroso, ay, ¿qué va a ser de mí? Y es que sus ojos negros no me dejan vivir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Por favor, voulez-vous, señorita? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un poquito de amor en francés. Sea todo gris. Baila la soca, te